La crisis se profundiza en toda la Argentina, esta es la realidad. Y ellos no son ajenos, las economías regionales están pasándola muy mal. Le están pasando muy mal los que producen peras o manzanas en Río Negro, le están pasando muy mal los que hacen vino en Mendoza, en San Juan. Le está pasando muy mal toda la industria del azúcar y del etanol en Tucumán. Vas a Misiones y la industria maderera le está pasando mal. La Argentina está realmente en una crisis muy profunda. ¿Los ejes de la campaña van a ser lo social y lo económico? El problema de la Argentina es lo social y lo económico, no son los ejes de la campaña. El gobierno se empeña en taparlos, en hacernos creer ficciones que no son reales. Acá el problema que tenemos es que la economía no está funcionando, que todos los días tenemos más desempleados, que las fábricas cierran, que las importaciones terminan con los puestos de trabajo de los argentinos, que se quieren suscribir acuerdos que ponen en crisis el trabajo argentino, y eso es lo que hay que corregir, y en eso hay que trabajar. ¿Lo va a ver a Lula mañana? Sí, mañana voy. ¿Qué mensaje? Porque me lo pidió Lula y yo soy parte del Comité Pro Libertad de Lula. Y Lula es víctima de un Estado de Derecho que no funciona. ¿De acuerdo Mercosur, Unión Europea, qué línea tiene? No, ya lo he dicho muchas veces. Es un acuerdo que lo único que hace es primarizar la economía argentina. Y es otra prueba de improvisación del gobierno. Sí, o sea, el gobierno nos habló de que había suscrito un acuerdo y la segunda economía de Europa lo ha rechazado.